Despertando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Despertando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y a todas. Estamos en Enredando las Mañanas, hoy viernes 20 de mayo, desde FM Estación Sur, desde San Fernando del Valle de Catamarca. Buenos días, Marcos, buenos días, Aníbal. Hola, Mechi, ¿cómo va? Buenos días a todos y a todas, allí enganchados a través de las distintas radios que siguen esta transmisión del programa matinal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos una vez más desde FM Estación Sur, desde Catamarca, en una mañana difícil, ¿eh? Difícil, difícil, porque está muy frío aquí en Catamarca, con llovizna, con niebla. Dicen que nos estamos perdiendo la mejor época de Catamarca, que la lluvia nos está arruinando la mejor época de Catamarca. Muchos dirán por ahí en otras partes del país, bueno, pero sí, por ahí es normal en esta época que llueva. En Catamarca, hasta hace algunos años atrás, desde marzo hasta noviembre, era muy extraño que caiga una gota del cielo, muy extraño, o sea, como una cosa muy excepcional, de marzo a noviembre podía llegar a caer alguna lluvia. En los últimos 2 o 3 años, en Catamarca no hay un solo mes, es más, cuesta encontrar una semana en la que no caiga alguna gota, justamente, todo lo contrario. Y con estos tipos de temporales, fríos, así que bueno, esto que algunos lo llaman cambio climático, otros lo llamamos modificación humana del clima, de las condiciones del clima, digamos, a raíz de un montón de, bueno, de cuestiones que tienen que ver con distintos tipos de emprendimientos productivos, entre comillas, y que han ido mutando las condiciones del clima y ha hecho que Catamarca haya pasado de ser una, la ciudad acá, el Valle Central, de ser una zona más bien árida, seca, a ser una zona extremadamente húmeda. Y con, bueno, condiciones edilicias y de infraestructura y demás que no están acostumbrados al nivel de lluvia que hay hoy en Catamarca. Y hoy uno encuentra en todas las casas los hongos en las paredes y demás. Cosa que era extrañísimo de pensar hace algunos años atrás, nada más por esta parte del país, ¿no? Y bueno, nos toca ponernos las botas de lluvia, ponernos el piloto, el paraguas y acercarnos a la radio. Y el poncho. El poncho, sí, que no puede faltar. Bueno, vamos a comenzar hoy directamente con una información así. Tenemos un pequeño audio que nos han mandado. Y de paso vamos a ir saludando a gente que, bueno, como siempre, se colabora en toda esta cuestión de la producción. Porque, bueno, tenemos gente que colabora desde la propia FM Estación Sur. Está, bueno, aparte de quienes estamos en este momento al aire, está Irina por acá también dando una vuelta. Santiago Machado, que también nos ha estado colaborando en esta oportunidad con una de las notas que vamos a tener en un rato. Augusto Pastor también estuvo haciendo un poco de producción del programa de hoy, pero también nos colaboran y nos acompañan compañeros y compañeras de distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, nos han pasado justamente la información de lo que está sucediendo en este momento en Cresta Roja, allí en la zona de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Parece que alguien se va a acercar a visitarnos hoy. Sí, ya se vino anunciando en todos los medios de que hoy Mauricio Macri va a estar adelantando o anunciando o confirmando lo que se preveía, que es el veto para la ley antidespido, que se fue aprobada en la madrugada de ayer en el Congreso de la Nación, y que lo va a hacer ni más ni menos que en Cresta Roja. Va a ser la segunda vez en poco más de un mes que Mauricio Macri pase por Cresta Roja. Sí. Recordemos que fue el primer gran conflicto que debió enfrentar el gobierno nacional una vez asumido, que fue justamente la situación de los trabajadores y trabajadoras de Cresta Roja. Hablamos, de hecho, hace un par de semanas en un enredando con los trabajadores, y bueno, y había un plan, sí, por el que supuestamente todos se iban a ir reincorporando. El tema es que ahora hay una nueva incorporación, pero hay un grupo bastante numeroso de más de alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras que no saben qué va a pasar con ellos. No saben si se van a reincorporar o no. No están despedidos tampoco. Están en una situación gris sobre su futuro laboral. Y justamente están en estos momentos allí en una zona altamente militarizada por la presencia del presidente, la zona cercana a Cresta Roja, y están en las adyacencias de esta, iba a decir fábrica, no, de esta, digamos, de esta empresa, de este lugar. Industria. Exactamente. Donde vamos a escuchar el audio de justamente uno de los trabajadores en estos momentos, hace unos minutitos nada más, allí en la puerta de Cresta Roja, donde están esperando la llegada de Mauricio Macri en un momento nada más. ¿Le escuchamos? Ay. Bueno, tranquilita, sí, vamos. Sin chillar tanto. Ve que cuando te lo hacía no te quejabas, ¿no? No me aten, por favor, no quiero estar atada. Estamos acá esperando a ver si entramos a trabajar, porque somos 6.000 personas, son 5.000 personas que trabajan en Cresta Roja. Pero hay 2.500 nomás trabajando. Y los otros 2.500, no sé, no te dicen nada. Si vamos a entrar, no vamos a entrar, no vamos a nada. Y acá no hacen las cosas todo de sorpresa. ¿Ustedes quisieron hablar, les pidieron hablar con el presidente y les dijeron que no? No, dijeron que no, acá viene el presidente, se no va a hablar con la gente, simplemente la mitad que está trabajando. ¿Ustedes quieren volver? Y la mitad de la gente sí, pero nadie sabe nada, porque hay mucha gente que está trabajando en otro lado, pero la solución acá, mucha gente que no. Y nosotros estamos todos parados, no tenemos. Al final nos pagan 6.000 pesos, pero los 6.000 pesos nos descuentan, no es que nos dan nada. El gobierno no da nada directamente. Bueno, ahí escuchábamos, ¿sí?, uno de los trabajadores de Cresta Roja, el audio de una compañera del Frente Popular, Darío Santillán, que nos lo ha facilitado. Se filtró ahí al comienzo un audio que teníamos previsto para dentro de un ratito nada más, para otro de los bloques. No pasa nada. No, pero obviamente. Se entendió entonces la situación de los trabajadores de Cresta Roja, que en su en mayoría, digamos, están en una situación de incertidumbre, porque inclusive los que están cobrando decían que también estaban como también con incertidumbre respecto de la conservación de su fuente de trabajo. Si van a seguir o no, lo que están cobrando de hecho es un porcentaje mínimo que no, obviamente no alcanza para vivir. Y bueno, no se sabe qué va a pasar finalmente con esos trabajadores, y ya lo que sí sabían es que el presidente Macri difícilmente los escuchara, ¿no?, o atendiera justamente a la situación. Va con un objetivo bien claro, que es demostrar que el gobierno nacional sigue apostando por el trabajo, pero vetando la ley que justamente garantiza la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras, que fue aprobada por una importante mayoría hace unas horas prácticamente en el Congreso de la Nación. Bueno, queríamos comenzar con esto porque eso está sucediendo ahora. Veremos más adelante si tenemos novedades sobre lo que siga sucediendo allí en Cresta Roja.

Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde FM Estación Sur, desde Catamarca, y está en línea Natalia Cantero. Así es, porque vamos hacia la ciudad de Neuquén, donde hay, bueno, novedades allí en esta causa que se viene investigando, la desaparición del estudiante Sergio Ábalos, donde se realizó ayer una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamentos de la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén, y a raíz de esta reunión hay hoy ahora en unos minutitos nada más una conferencia de prensa allí en la legislatura neuquina. Natalia, ¿cómo te va? Desde FM Estación Sur te saludamos. FM Estación Sur de Catamarca, y bueno, muchas gracias por estar comunicados un día como hoy, en el que nada más y nada menos, bueno, se pondrán sobre la mesa argumentos encontrados en relación a la desaparición en democracia, la desaparición forzada del estudiante de la Facultad de Economía, Sergio Ábalos, ¿no? Mirá, la jornada de hoy va a ser una jornada importante, más allá de la conferencia, porque la semana pasada, junto a la familia y organizaciones y otras familiares víctimas del gatillo fácil y la represión política, digamos, de acá de la zona, realizamos una reunión también con la Comisión de Asuntos Institucionales, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión del Poder, de Poderes, digamos, eran comisiones que estaban juntas para escuchar los dichos de la familia en relación al rol que cumplió uno de los diputados de la legislatura de la provincia de Neuquén, que es el diputado Luis Chapaz, que es integrante de la Comisión de Admisibilidad y forma parte del Consejo de la Magistratura de acá de Neuquén, que es el que representa justamente los intereses de la legislatura, que fue uno de los que estamos seguros, sin leer los 12 cuerpos del expediente, que son 1.200 folieturas, con un paralelo, digamos, en anexo y en pruebas contundentes y materiales, sin ver las pruebas, sin leer el expediente, se firmó el rechazo al juicio político a la fiscal González, Sandra González Aguada, que fue la que tuvo en sus manos la causa durante 11 años y fue la que, según la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, plagó de irregularidades esta causa y permitió de alguna manera que no se llegara a determinar quiénes fueron los responsables de la desaparición de Sergio, pero más allá de eso, que encubriera pruebas, que no respetara la cadena de mando, de custodia, como tiene que ser obligatorio, porque ustedes saben que desde el primer momento esta causa estuvo caratulada como búsqueda de paradero, y por lo tanto no tenía estado jurisdiccional, que quiere decir que no tenía un juez a cargo de la causa, y por lo tanto durante 11 años la causa estuvo a cargo de esta fiscal, a la que no solamente nosotros como organizaciones, junto a la familia Ábalos, le pedimos el juicio político, sino que también, digamos, apoya esto en su momento, y hace 2 años, la Procuradora General de la Nación, apoyada por unanimidad por los jueces de la Corte Suprema, que reconocen de que las irregularidades fueron contundentes para tapar la prueba y para no encontrar a Sergio Ábalos. Y hoy han pasado 13 años, ustedes saben que el 14 de junio se cumplen 13 años de la desaparición de Sergio, de ese momento desde que él salió a bailar a Las Palmas y nunca más apareció, y hablamos de desaparición forzada 13 años porque en el lugar donde fue a bailar Sergio Ábalos trabajaban como patovicas, digamos, policía provincial en actividad, militares en actividad, ex-militares pinochetistas. Entonces todas las fuerzas de seguridad del Estado argentino, inclusive con injerencia de fuerzas de seguridad que fueron represivas en otros países como son los ex-militares pinochetistas en Chile, formaron parte de una asociación ilícita que permitió, por la formación que tienen esas fuerzas, por la formación de Estado, la desaparición de una persona y el ocultamiento durante 13 años. Así que realmente lamentamos estar hablando desde Neuquén de un hecho de impunidad en el que ahora sí, y por eso la conferencia de hoy es importante, ahora sí se suma un nuevo poder del Estado, que es el poder legislativo, al encubrimiento, digamos, y al encubrimiento de los responsables de esa desaparición. Así que vamos a estar acompañados ahora, dentro de un ratito, por diputados de la oposición, algunos pertenecientes al CID, como Patricia Jules, Raúl Godoy, otros pertenecientes a Incisiones Radicales, algunas peronistas de acá de Neuquén, que han tomado posición a favor de la familia, no solamente por el esclarecimiento de la desaparición de Sergio, sino también por el juicio castigo a los responsables de esa desaparición, de a los responsables materiales y a cada uno de las instituciones que han encubierto o que han puesto un manto de impunidad alrededor de la causa, ¿no? Entonces, a Luis Zapac hoy lo tiene que convocar la legislatura, no para que dé explicaciones a una comisión, a 2 o a 3, sino que lo tienen que convocar para que él dé respuesta a cada uno de los bloques que integran la legislatura, porque es una obligación política de un representante que tiene una responsabilidad tan grande como ser el representante de la legislatura en el Consejo de la Magistratura, en donde se rechaza nada más y nada menos que un juicio político que ya está prácticamente cantado, que tiene que salir sí o sí a favor de la familia porque la causa está plagada de irregularidades. Así que no solamente eso, sino que bueno, más adelante en todo caso también tendremos que avanzar no solamente en el pedido de juicio político a González Aguada, sino a cada uno de los diputados que están cumpliendo este rol tan nefasto, ¿no? Natalia, quería preguntarte, como para acercarnos un poco más al caso, ¿qué nos podés contar de Sergio, de su vida, de su historia previa a su desaparición forzada? Bueno, Sergio era un joven neuquino que vivía y nació en Picuelefú, hijo de un padre que hoy tiene 84 años, Asunción Ábalos, y de una mamá que es Margarita, que murió buscando a su hijo hace unos años, murió de tristeza, digamos, sin una enfermedad en sí misma, sino de una necesidad urgente de su hijo, hermano, el único hijo varón de una familia que además tiene tres hermanas. Vivía en un pueblo que se llama Pico en Leofó, que queda 100 kilómetros exactamente de la capital leoquina. Es un lugar que se llama la ciudad del viento, así que imagínense, si en Leofó capital corre viento, el viento que corre allá, ¿no? Es un lugar realmente tremendo para vivir. En este momento está en por lo menos 5 o 6 grados bajo cero en el día de hoy. Es un lugar donde pega duro el clima y donde igual se crece, dejando las puertas abiertas, como decían los vecinos en su momento. Todos los vecinos se conocen. Bueno, en este contexto crece Sergio Ábalos, que es el hijo de Asunción, que era cartero y de una ama de casa, un chico querido por su familia, un chico que ha sido alentado a superarse, digamos, socialmente, con sus estudios universitarios. Y él había llegado en el año justamente 2003, había venido en marzo del 2003 a Neuquén. Y bueno, en junio le pasa esto, a poquitos meses de estar acá en la capital neuquina, pasa que va a bailar con dos compañeros más y con un grupo que se juntan ahí en el Boliche Las Palmas, que queda cerca del puente que une la provincia de Neuquén con Cipolletti, con la provincia de Río Negro. Y bueno, van a bailar este boliche, que es un mega bailable de acá, muy conocido de muchos años en la zona. Y bueno, en ese momento no se lo ve nunca más. Él estudiaba economía, la carrera de contador público en la Facultad de Economía. Tenía 20 años, 21 años, y vivía en las residencias estudiantiles que otorga la Universidad Nacional de Comahue para los chicos que, bueno, que no pueden pagar los alquileres que hoy, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, trepan casi un bono ambiente a 8.000 pesos, ¿no? Y siempre han tenido esa escala de valores acá en la zona. Así que él vivía en la residencia, por eso la causa está catalogada desde el primer momento como Herrera Martín, que era el representante de extensión de bienestar universitario en ese momento, de acá de la Universidad Nacional del Comahue, y la causa está catalogada Herrera Martín sobre aparición, sobre búsqueda de paradero de Sergio Ábalos, ¿no? Y luego, en el año 2012, bueno, junto a Activar, que es la organización que integro de acá de Neuquén, y la familia Ábalos, determinamos que esta causa tiene que pasar al fuero federal por tratarse realmente de desaparición forzada, lucha que compañeros universitarios ya seguían desde el año 2008, donde se constituye también un amicus curiae, que es el amigo del tribunal, digamos, que representa a la Universidad Nacional del Comahue, pero que, bueno, se pusieron obstáculos en la universidad de algunos funcionarios políticos y obstáculos en la justicia para que la causa pase al fuero federal, pero hoy por hoy, bueno, está donde tiene que estar, en un lugar que se investiga la desaparición forzada de una persona, en un crimen que es imprescriptible, es inadmisible, y bueno, y va a perdurar en el tiempo hasta que aparezca Sergio, ¿no? ¿Y hay algún avance, ha habido algún avance en la investigación de qué pudo haber pasado con Sergio después del boliche esa noche? Y mirá, hay muchas aristas y muchas pruebas que van llevando a ir caminando a través de una hipótesis, ¿no? En este momento, en el marco de los 13 años, se da la posibilidad de que la causa avance en plano concreto, en cuestiones que las tendrá que contar el abogado en unos días nomás, que no puedo avanzar yo en esa explicación, pero sí se ha movido desde el momento que la causa ingresa al fuero federal y está representada por el doctor Luis Virgilio Sánchez, que es la persona que elegimos para ser el abogado que realmente mueva la causa, porque en los años anteriores no se había movido. Así que, bueno, ahora a 13 años habrá que imputar a alguien, ¿no? Porque no puede ser que nadie haya visto a quién se llevó a Sergio, porque en definitiva en el expediente consta de que hay testigos de que vieron cómo golpeaban a un chico, desde las características de Sergio Ábalos, que estaba moribundo, después que los guardias habían reconocido que se les había pasado la mano. Y bueno, testigos que a lo largo de estos años han sido absolutamente apretados se los ha amenazado, ¿no? Desde estudiantes universitarios hasta gente común que esa noche salió a bailar a Las Palmas. Así que la causa avanzó desde que está en el fuero provincial, nacional, perdón, porque en el momento que estuvo en el provincial, realmente, como se llama en términos vulgares, se dejó dormir esta causa, y se dejó dormir nada más y nada menos que la causa que investiga una desaparición forzada, ¿no? Así que un hecho bochornoso, escandaloso, y una falta de respeto a la familia, pero por sobre todas las cosas a las instituciones del Estado, porque la desaparición forzada en Argentina no solo ofende, digamos, a la familia a la que pertenece un desaparecido, sino que ofende a toda la familia humana, que no puede permitir que en marcos constitucionales y democráticos las fuerzas policiales actúen como en la época de la clandestinidad o de la represión política o de los estados militarizados, ¿no? Entonces, en democracia no se movieron las instituciones del Estado, y en este caso hoy vamos a denunciar que no se mueve el Poder Legislativo para dar con una persona que está desaparecida. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por tu relato, muy completo, muy claro, y estamos en contacto para seguir conociendo las novedades del caso. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañar a esta familia, que como lo decíamos antes el viernes en la legislatura, el jueves, perdón, de la semana pasada, cuando fuimos convocados también por estas comisiones, si Sergio hubiese sido de una familia rica de acá en Neuquén, no hubiesen pasado 13 años sin que diéramos con él, pero pertenecía a nada más y nada menos que a una familia de trabajadores. Por eso esta búsqueda se está haciendo tan larga también, ¿no? Así que agradecemos que en cada punto del país se lo nombre, y se lo nombre como un desaparecido, que nada más y nada menos la desaparición forzada repercute por la impunidad que ha quedado de la época de la dictadura, ¿no? Y se creen que la impunidad es eterna, pero no lo es, así que acá seguimos transitando la búsqueda de la justicia. Seguro. Muchísimas gracias, Natalia. Un abrazo muy grande, compañeros. Un abrazo. Bueno, allí dialogábamos entonces con Natalia Cantero, directamente desde Neuquén, desde la ciudad de Neuquén, donde en estos momentos, a las 10:30 ya, en unos minutitos nada más, va a comenzar la conferencia de prensa, convocada por distintos sectores, familiares, algunos legisladores, allí en la Cámara de Diputados, en torno a la situación que tiene que ver con, por un lado, la investigación por la desaparición forzada de Sergio Ábalos, y por otro lado, la justicia que no llega para los responsables del encubrimiento. ¿Sí? Una situación que se repite a lo largo y a lo ancho del país. Digo, casos como el de Sergio podemos encontrar en prácticamente todas las provincias de nuestro país, y obviamente en la capital federal, y cuando uno dice los desaparecidos se terminaron con la última dictadura, claramente nos encontramos al día de hoy con una realidad que desmiente rápidamente eso, y vemos cómo los desaparecidos y las desaparecidas siguen existiendo a lo largo y a lo ancho del país, y en prácticamente todos los casos son gente humilde, pobre, de escasos o de familias por allí de no tanto nombre dentro de sus localidades, y generalmente siempre hay cerca figuras, ya sea de la política o de las fuerzas de seguridad, con la complicidad de las fuerzas judiciales, que algo tienen que ver en torno a esas desapariciones, ¿no? Y son casos que también se defienden y se toman desde las organizaciones sociales, y se lucha y se resiste desde esos lugares para acompañar a personas que quizás por escasos recursos no pueden contar con una defensa, lo que se llama los abogados, que por ahí salen más plata y que obtienen resultados rápidos y eficientes. Entonces, bueno, las organizaciones siempre acompañan estos casos y también acompañan a las familias y a todo el entorno de las personas que sufren la desaparición forzada, que también hace falta acompañar y sostener y cuidar. Así es. Vamos a compartir un temito musical que justamente tiene que ver con este tema. Son las 10:34 de la mañana. Estamos en el Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde Catamarca para todo el país. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you.

estarán, están todavía, lo que pasa es que el proceso industrial viene lento. Viene lento el proceso industrial, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Estamos con una compañera para charlar de un tema que se viene siguiendo ya en distintos enredandos, que tiene que ver con lo que es el sector de la economía popular. Porque bueno, desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular se ha lanzado digamos una campaña solicitando salario social ya, y justamente desde este sector en Córdoba, que forma parte de Encuentro de Organizaciones del EVO, se ha llegado por Catamarca en estos días, porque aparte sos de acá, ¿no? Uh-huh. Sos de acá. Anita Reales, ¿cómo te va? Buenos Hola, días. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, por abrir el espacio. Bueno, se han lanzado esta semana en Córdoba, ¿no? Desde Leo, esta disputa, esta lucha por lo que tiene que ver con el salario social. ¿En qué momento político se está realizando este lanzamiento? El lunes de esta semana, el 16, largamos la campaña de Trabajadoras Somos por Salario Social Ya. Somos distintas trabajadoras y trabajadores de una organización, del Encuentro de Organizaciones, que estamos nucleados en cooperativas y en distintos espacios sociocomunitarios y alimenticios, que salimos a la calle a reclamarle al Estado una remuneración salarial por nuestro trabajo cotidiano. Nosotros entendemos que el trabajo es sostener una actividad y darle sistematicidad, y esa actividad que nosotros estamos haciendo, esas actividades en todo caso, responden a un montón de necesidades que hay en los barrios y que el Estado no está garantizando bajo ningún punto, y nosotras sí, cotidianamente, todos los días de la semana. Así que bueno, salimos con eso a las calles porque es lo que nos corresponde, nosotros consideramos que es lo que nos corresponde. Así que, bueno, eso empezamos el lunes. ¿Qué tipo de trabajo se desarrolla desde este sector de la economía popular? Nosotros estamos en distintas cooperativas de trabajo. Hay unas cooperativas de limpieza en instituciones, una cooperativa de servidores urbanos, que es la limpieza en las calles, cooperativas textiles, cooperativas de cartoneros, cooperativas de producción de alimentos, como Gallo Rojo, tenemos una que es de pollos, y los distintos espacios socioeducativos y alimenticios, donde, por ejemplo, en las copas de leche se alimentan más de 700 niños por semana, en los comedores se alimentan más de 500 personas por semana, y ese número está creciendo y las ollas están quedando chicas, que bueno, eso responde a la coyuntura y a la realidad que estamos viviendo en la actualidad. Además, en el espacio socioeducativo, además de los talleres recreativos, brindamos lo que es apoyo escolar y alfabetización para niños y adultos. Entonces, la diversidad de trabajos que hacemos no es voluntarismo, es una convicción de que para cambiar la realidad y transformarla hay que empezar transformando todas nuestras prácticas, en lo que comemos, en cómo nos educamos, y así. Entonces, y eso es un trabajo, porque ocupamos un montón de horas de nuestras vidas en cambiar el mundo mediante esas prácticas, y el Estado de hecho reconoce esos trabajos como trabajos si son parte de, si son funcionarios públicos, ¿no? O trabajadores del Estado, y nosotros no somos trabajadores del Estado, nosotros somos una organización autónoma que estamos haciendo ese trabajo cotidianamente hace 9 años ya, y bueno, salimos a luchar porque eso es lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadores que somos. ¿Hay algún cálculo estimativo de cuánta gente trabaja en este sector? Digo, tanto en Córdoba como a nivel nacional, más o menos, ¿se puede tirar algún número? La verdad el número así fino no lo tengo, pero somos muchísimo. Ya de la organización, del Encuentro de Organizaciones, solamente somos 270. O sea, imagínate que multiplícalo por... se multiplica por muchísimo más a lo largo y ancho del país. Y bueno, sobre todo en Buenos Aires, que es como donde más densidad poblacional hay, pero bueno, Córdoba como la segunda capital también hay muchos compañeros y compañeras laburando cotidianamente para sostener un montón de espacios. donde la economía popular es bueno, una alternativa a lo que el sistema impone y no propone, que es sobrevivir y no vivir dignamente. Uh-huh. Recientemente, hace una semana, si mal no recuerdo, se estuvo cubriendo, de hecho, en el Enredando las Mañanas, se había realizado una toma en la ciudad de Buenos Aires de unos edificios pertenecientes al gobierno de la ciudad de Buenos Aires por, bueno, sectores justamente de trabajadores de la economía popular. Digamos, en Córdoba, ¿en qué instancia, digo, cómo se plantea justamente llevar adelante el plan de lucha? Y ya si de parte de algún sector del Estado, sea municipal, sea provincial o sea nacional, ¿han tenido algún tipo de recepción de la demanda? ¿Han tenido algún tipo de promesa, algún tipo de compromiso? El lunes, que fue el día que iniciamos la acción, haciendo una movilización en las calles del centro de Córdoba, mientras sucedía la movilización, compañeras y compañeros se dirigieron a los distintos lugares del Estado, provincia, municipalidad y nación, a tener unas mesas de negociación. Hemos tenido buenos diálogos, pero bueno, se tiraban la pelota entre unos y otros, no, esto le corresponde a provincia, a nuestra nación y así, ninguno haciéndose cargo de que como Estado le corresponde hacerse cargo de un montón de cuestiones. Y tenemos acuerdos de continuar en el diálogo para avanzar en nuestras exigencias concretas, porque además del salario social estamos exigiendo la contratación de nuestras cooperativas de trabajo, en vez, por ejemplo, en el negocio de la basura, en vez de que contraten a las grandes empresas que manejan un nivel millonario en las contrataciones, que nos contraten a nosotros, que somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que lo hacemos de manera colectiva, cooperativa, organizada. Además de la contratación del Estado, también pedimos el acceso a los medios de producción, a las distintas herramientas que nos hacen falta para poder llevar adelante los distintos trabajos que hacemos. Todo eso está en un veremos, ¿no? El Estado por lo general lo que hace es decirte sí, sí, sí, y empezar a dilatar, y nosotras no estamos dispuestas a que se dilate. Nosotras vamos a continuar con distintas acciones durante el mes de mayo, que para nosotros el mes de mayo es un mes de lucha, donde además en Córdoba se conmemora, y en todo el país, no, pero sobre todo en Córdoba, el cordobazo. Entonces, como tiene una simbología muy fuerte para nosotros, justo lanzar un plan de lucha por trabajo en ese mes. Así que, más o menos ese es el estado de las negociaciones por el momento. Uh-huh. ¿Cómo se vive, digo, en los sectores de la economía popular? Hoy la crisis que se está desarrollando en todos los niveles de la sociedad, porque digo, como vos decías hace un rato, ya no se habla de vivir dignamente, se habla de sobrevivir prácticamente, y eso se viene dando cada vez con mayor asiduidad en sectores que por allí tenían empleo dentro del sector formal y que hoy se están quedando sin empleo y tienen que dirigirse hacia otras alternativas. Por un lado tenemos la economía social como una forma, otro sector que es el de la economía popular. Digo, ¿se está preparado este sector para seguir recibiendo seguramente cada vez más a más gente que está con esta necesidad de sobrevivir por sobrevivir dignamente? Preparados, me parece que estamos, y por sobre todo estamos dispuestos, porque es una necesidad, digamos, creciente. El empleo formal es cada vez menor, las formas por fuera de las convencionales de generar esta supervivencia, de garantizarse la comida, de garantizarse la educación y demás, está creciendo mucho en los sectores organizados porque el Estado no lo garantiza, los sectores privados no lo garantizan. Entonces, estamos en una etapa donde necesariamente se camina hacia una unidad de las distintas personas, ya sea desde los trabajadores o desde las mismas organizaciones, movimientos sociales. De hecho, hasta la CGT, digamos, se está juntando en unidad para salir a luchar por trabajo. Entonces, sabemos que va a ir creciendo porque nos está pasando en lo básico, que es el tener la panza llena, que es que se nos están aumentando un montón de niños, niñas y familias en lo que son los comedores y en las copas de leche. Y sí, no, nosotros sabemos que somos fuertes si somos juntos, entonces sabemos que es necesario que seamos más para salir a luchar por mejores condiciones de vida, ¿no? Uh-huh. Y lo que es en el país hay diferentes experiencias de formas de garantizarse la comida y, mediante organizaciones, sobre todo, ¿no? Los, como que los trabajos más colectivos son los que dan más frutos, y se llega a eso por una cuestión más casi que lógica, ¿no? Porque, nada, para vivir uno no está solo en la sociedad y, bueno, es mejor si hacemos, si colectivizamos las herramientas, los beneficios y demás. ¿Cómo es esto? De recién lo mencionaste y es algo que se viene dando y justamente hacia ahí voy a ir la próxima pregunta. Esto de articular por allí con los sectores más tradicionales, si se quiere, del sindicalismo, del sector de los trabajadores, la CGT, las distintas versiones de la CGT, las distintas sectores de la CTA, en esta posibilidad también de pensar en llevar adelante medidas de lucha concreta, como ya hubo en algún momento y como aparentemente con todo esto también del veto a la ley antidespidos, se va a desarrollar en la próxima semana, todo hace pensar en algún tipo de paro nacional o jornada nacional de lucha, articulando con estos otros sectores burgueses tradicionalmente, ¿no? Sí, de hecho eso ya ha sucedido. El 29 de abril se convocó a un paro general de la CGT, a donde han adherido demás gremios, y nosotros como CETEP hemos adherido también, porque entendemos que si bien esos sindicatos representan a los trabajadores y trabajadoras de la economía formal, nosotros como trabajadores excluidos y precarizados tenemos la necesidad también de salir a bancar la parada desde la reivindicación del trabajo, ¿no? Para nosotros el trabajo es una capacidad creativa que tenemos las personas y que nos es necesaria para vivir en el sistema este, ¿no? Entonces, eso, me parece que es más allá de las diferencias políticas y de, bueno, todas las disputas internas, la etapa nueva en la que entramos, la coyuntura donde nos gobierna la derecha nacional y la derecha del norte allá de Estados Unidos, necesariamente nos tenemos que unir, ¿no? Me parece que casi que no nos queda otra. Pero bueno, lo bueno es que está sucediendo eso, digamos, ante un montón de cosas que se ve por lo general en los medios hegemónicos, que es como más despido, más hambre, más todo un montón de cuestiones así como más... que te dan ganas de apagar el televisor y, no sé, acostarte y no despertarte nunca más. Hay un montón de sectores que nos estamos organizando, que estamos resistiendo, porque nosotros no queremos dejar de vivir, y muchísimo menos dignamente, de una manera indigna, digamos, que es lo que nos proponen los malos gobiernos. En muchas de nuestras ciudades, de nuestras provincias, los procesos organizativos se van dando con distintos niveles, ¿no? Por allí en las grandes ciudades siempre, bueno, pasa en Buenos Aires, pasa en Córdoba quizás, donde ya se ha avanzado mucho en procesos organizativos, por ejemplo, dentro del sector de la economía popular. Te digo, aprovechando que el Enredando sale para, bueno, para todo el país, ¿qué tipo de mensaje se le puede dar a gente que por allí está desarrollando actividades que tienen que ver con la economía popular y que por allí quizás son pequeños núcleos organizativos o pequeños grupos de gente que de manera autogestiva o a modo de emprendimiento se reúne para poder pasar a formar parte y a integrarse, digamos, esta organización más a nivel nacional de lo que es la CTE, o en el caso de Córdoba, bueno, desde el Encuentro de Organizaciones? Sí, el Encuentro de Organizaciones es una organización solamente que está en Córdoba, sí. No tenemos un desarrollo así a nivel nacional, sí articulamos con organizaciones que tienen una presencia territorial en muchas provincias, pero bueno, nosotros solamente ahí en Córdoba. Sí entendemos que la CETEP es una herramienta muy importante para los trabajadores precarizados e informales, no solamente por la cuestión más sindical, ¿no?, de reconocimiento de derechos y demás, sino también por una cuestión de solidaridad entre los trabajadores y por un marco de alianzas político que es necesario, sobre todo en estos tiempos que andan corriendo, no solamente acá en Argentina, sino como el avance de la derecha es mundial. Entonces necesariamente los sectores organizados nos tenemos que encontrar más. La CETEP es una buena herramienta para eso, nosotros lo consideramos así, por eso estamos ahí adentro. Y bueno, estamos viendo mucha intención de distintos sectores, de distintos lugares de acercarse, porque bueno, justamente es una herramienta que nos empodera más, que nos ayuda a poder visibilizar nuestras luchas y a pelear, digamos, de forma más colectiva la recuperación de recursos que tiene el Estado, que son nuestros, digamos. Y generar, más allá de la CETEP y de LEO, la importancia de generar redes, ¿no? De, no solamente redes de solidaridad, sino de comercialización, de distribución, de, no sé, de producciones, de alimentos, qué sé yo, y también así como no sé, la Red Nacional de Medios, ¿no? Eso, generar redes donde nos permiten estar a todos más en contacto entre las distintas realidades que tenemos, que todas terminan en una sola, que es la opresión en el sistema. Y bueno, eso, nada, la unidad en casi todos los sentidos. Sabemos que existen muchas diferencias políticas, nosotros tenemos diferencias políticas con un montón de sectores, pero entendemos que en este momento la unidad en ciertas cuestiones es esencial, porque bueno, si no nos van a, aislándonos, nos van a ganar los de arriba. Seguro. Anita, te agradecemos muchísimo el haberte llegado por aquí por el piso de la radio, y bueno, desde ya seguiremos como, bueno, se viene haciendo desde todo momento a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo que tiene que ver con este plan de lucha que ha lanzado la CETEP, y que al cual obviamente adherimos y acompañamos en todas sus instancias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y nada, nosotros estamos en contacto con la Red Nacional de Medios porque entendemos que son los medios compañeros los que realmente dicen nuestra realidad y la difunden, y no así los medios comerciales hegemónicos. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por existir, básicamente. Gracias. Bueno, allí charlamos entonces con Anita Reales, del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, de también de la CETEP y este plan de lucha Trabajadoras Somos, Salario Social Ya. Vamos con un temita musical, el último ya de esta mañana, porque faltan 13 minutos para las 12. Comedor Piquetero, iba ahora, Comedor Piquetero. Comedor Piquetero, Andrés Calamaro, y ya volvemos. Dale. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Se equivocó de cordero y vino contento con su termidor. Traje un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor. Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol. Ni el carnaval carioca sale tan barato, debe ser peor. Se puede comer de ronga, así que poronga mi comedor. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor. Y se equivocó de cordero y vino contento plan embajador. Plantaron en Puerto Madero un almorzadero de trabajador. No hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Comedor piquetero. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bueno, llegamos ya al último bloque del Enredando las Mañanas del día de hoy. Viernes 20 de mayo, de todo el país, desde Catamarca. Estamos en esta transmisión a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la página rnma.org.ar y, por supuesto, de todas las radios que transmiten y retransmiten este programa a lo largo y a lo ancho del país. Pero allí, para la gente que se va sumando, que se va conociendo, que siempre seguramente hay alguien que se suma a escuchar el Enredando las Mañanas, contarle que es el programa federal que se emite de acuerdo al día desde distintas radios de distintos puntos del país. Los lunes estamos saliendo desde la provincia de Jujuy, con los compañeros y compañeras de Radio Pueblo. Los días martes van alternando. Un martes el Enredando sale desde La Colectiva, en la ciudad de Buenos Aires, y el otro martes sale desde Radio Voces, en la provincia de La Rioja, acá bien cerquita. Los días miércoles, el Enredando las Mañanas se emite desde Zumba la Turba, radio en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. Los días jueves, el programa sale desde La Retaguardia, allí en Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires. Y los días viernes, vamos intercalando. Un viernes sale desde los compañeros y compañeras de La Caterva, y los otros viernes los estamos haciendo desde aquí, desde la FM Estación Sur, desde Catamarca. Un programa de radio comunitario, de la Red de Medios Alternativos, y muy bien organizado, ¿no? Porque la verdad es que está andando muy bien este programa del Enredando las Mañanas, y estamos muy contentos desde acá, desde Catamarca, de poder formar parte también del programa comunitario de la RNM. Aparte de un programa colaborativo, porque no todo lo que se dice en el Enredando queda solamente en las palabras de la radio, porque esto después también se hace gráfica, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de Red, de familiares y amigos de Luciano Arruga, de gente de La Plata también, que están allí tomando justamente estas emisiones, y de allí se realiza un desgrabado de notas para poder tener la información también de modo gráfico los distintos días con las distintas notas que han ido saliendo acá en la red. De Redeco Alternativo. Redeco también, muchos medios. Claro, no podemos nombrarlo todo. Una lista larga de medios, así que para decir simplemente un par de informaciones, cositas sueltas que nos han ido quedando. Bueno, por un lado que ya Mauricio Macri ha vetado la ley antidespidos, ¿sí? Dice que lo hizo por el bien del... Ahí tenía la nota, se me cerró ahora. Lo hizo por el bien de los trabajadores y trabajadoras, que era una ley antiempleo. La ley antidespido para Macri era una ley antiempleo. Difícil de entender, no, pero... No se entiende. ¿Qué pasa por la cabeza de nuestro tan poco querido presidente, no? Pero bueno. Ya la veto. Sí. Eso es. Tantas horas de esfuerzo de los senadores. Mira, y los diputados. Entre la ley antiempleo, que dice Macri, que es la ley antidespidos, entre el ministro Bergman diciendo que hay que hacer un cambio espiritual para poder darle licencia social a las empresas mineras, que también lo hemos tenido en el día de hoy, y la gente, los abogados de Canal 13, alegando que el Estado solo debe habilitar medios sin fines de lucro de universidades públicas, pues los medios comunitarios cobran publicidad y en nada se diferencian de los comerciales, por lo que con el actual marco legal compiten con ventaja. ¿Cómo con ventaja? Sí, de los medios comunitarios tenemos ventaja porque si cobramos publicidad somos iguales que los medios comerciales. O sea, ¿y pero dónde estaría la ventaja? Y que te consideran un medio sin fin de lucro, pero vos vendés publicidad y por lo único que deberían ser sin fin de lucro son los medios de las universidades públicas. Esto sale en una nota a colación de una denuncia realizada por la gente de Barricada TV y Urbana TV, justamente contra Canal 13, por interferencias que están sufriendo en sus emisiones. Les bloquean las emisiones de estos canales comunitarios, realizan permanentes interferencias en sus señales. El 13 está utilizando un canal que no, para el cual no está habilitado en Ciudad de Buenos Aires, y están teniendo serios problemas con diferencias, por ejemplo, que Canal 13 tiene 12.500 watts de potencia y los canales comunitarios tienen 150 watts de potencia. Y nos acusan a nosotros de ser ilegales. Pero dice de que los medios comunitarios o los medios sin fines de lucro corren con ventaja con respecto a los pobres medios comerciales. Que verdaderamente, bueno, eso han planteado los abogados del 13. Increíble. Acá sucede lo mismo, ¿no? Con una radio muy escuchada en nuestra provincia. Sí, acá Radio Valle Viejo dice que nosotros los interferimos a ellos. En algunos lados, en fin. No, nunca nos han podido probar, nunca han podido venir mostrando, porque en la radio más bien nos tapa Radio Valle Viejo a nosotros y no nosotros a ellos, pero ya varias veces han venido a decir de que nosotros les estamos interfiriendo su señal. Pero bueno, como también los muchachos están un poco ilegales. Sí, figurita repetida, ¿no? Sí. En el tema de la comunicación. Pero bueno, tras de eso, hoy los compañeros y compañeras de Antena Negra TV no están pudiendo salir al aire porque, bueno, para la justicia, Antena Negra interfiere a Prosegur, por más que Prosegur esté en un canal que no le corresponde y que sí corresponde para la televisión comunitaria. Pero en fin, son las cuestiones que tienen que ver con estas contradicciones de parte del propio Estado para con distintos sectores, como por ejemplo el de los medios comunitarios alternativos y populares. Algunas cositas de agenda, porque ya nos corre el reloj y nos estamos yendo. Mañana en distintos lugares se va a realizar una jornada mundial, digamos, en el marco de la marcha mundial contra Monsanto. Va a haber distintas charlas, ollas populares, por ejemplo en Buenos Aires, va a ser en la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires, desde las 12, y así en distintos sectores de nuestro país se va a realizar esta actividad, digamos, al mismo tiempo que se va a desarrollar en gran parte del mundo, ¿no? Así es, en más de 400 ciudades de acá de Argentina se movilizarán para rechazar a la multinacional Monsanto. 21 de mayo, el día de mañana, como todos los años, ¿no? La marcha mundial en contra de Monsanto se estará llevando a cabo, así que bueno, vamos a estar también tratando de participar de algún modo u otro de esta convocatoria. Monsanto, que amenaza con quemar miles de toneladas de su nueva soja transgénica, y que también, y que también amenaza con unirse a Bayer, ¿no? Fue una de las últimas. Y lo último, esto fundamentalmente para la gente de la ciudad de Buenos Aires, el próximo lunes 23 de mayo a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Sociales, en el aula 308 SG, esto es en Santiago del Estero 1029, se va a desarrollar la charla debate pasado y presente de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antecedentes y conflictos en torno a la democratización de la comunicación en Argentina. Van a debatir el doctor Martín Becerra, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA y del CONICET, el doctor Damián Loretti, docente e investigador de IEALC y de la Universidad de Buenos Aires, y representantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esto va a ser el día lunes a partir de las 19 horas. Es organizado por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la materia Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política de la UBA, el proyecto UBA Estado y Desarrollo, el caso argentino en perspectiva latinoamericana, y Estado, movimientos sociales y política prefigurativa en América Latina. ¿Sí? El lunes 23 de mayo a las 19 en la Facultad de Ciencias Sociales. Se nos fue el tiempo, nos vamos. Así es, sin más que decir, informar e invitar, terminamos en el día de hoy desde la ciudad de Catamarca, Valle San Fernando del Valle. Nos despedimos, nos vamos con Botafogo, Pan y Vino Blues. El lunes, ¿desde dónde? Jujuy. El lunes estará Radio Pueblo al aire en el Gran de las No, hasta luego. Chau. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta es la historia de un campesino que se llama Pan y Vino. El campesino Pan y Vino hizo un auto repentino en el medio del camino, allá cerca del molino. Pan y Vino fue y vino, fue y vino. Pan y Vino es un campesino genuino, cristalino. No es ningún ladino, pero tampoco es adivino. En la zona no había persona que supiera de la hormona de crecimiento bovino. Pan y Vino no sabía del espanto que siembra entre tanto una empresa como Monsanto, que con su encanto de adelanto, bajo un manto de silencio sacrosanto, lo llevó a un llanto de quebranto. No sabía Pan y Vino un comino, el campesino, hasta que vino su vecino Isaac y le habló de lo dañino que era el Posilac, la soja transgénica y el Roundup. Le contó que Monsanto no es tan santo, convirtió Vietnam en una zanja con el agente naranja. Monsanto tuvo el tupé que hizo hincapié en que se use con fe el cancerígeno PCB, que en cada trago de gaseosa te tragues el aspartamo. Y no se te ocurra hacer ningún reclamo en ese ramo, Monsanto es el amo. Monsanto no modifica solo genes, sino también cada hoja de la foja que presenta en la FDA.